de volver a buscar mi redención. Le profanaré el orgullo, la tumba de su traición. Fue el orgullo quien me enseñó el oficio del enterrador. Me enseñó el oficio del enterrador. Orgullo, boca de fruta que el alma mordaz, su murmullo que vuelve mudo el arroyo del curso del río que busca la mar. Y cuando la hace sedienta se desespera buscando su rumbo, tapa el orgullo ciego la boca fresca del manantial. Buscando su rumbo, tapa el orgullo ciego, la boca fresca del manantial.